Buenas noches, una emisión más de Más Vale Tarde. Buenas tardes, yo quiero decir buenas tardes. Buenas tardes. No puedo. Y porque quiero que sea de día. No, es bastante de día. Está cada vez más cerca, ¿eh? Pero las 8 van a ser siempre las 8 de la noche, Oscarcito. Sí, claro. Buenas noches a buenas todos. Noches, sí. ¿Cómo estás, gracias, Ignacio? Bien, por suerte todo bien, disfrutando esta... este principio de primavera. Principio de primavera. Se siente. Y allí lo tenemos a... Leonardo Salzano. Bien. Y acá estamos nosotros, contentos de empezar un nuevo programa en esta radio querida. ¿Sí? Exactamente. Que nos recibe todos los jueves. Muy cómodos en esta radio, sí, por cierto. Sí, sí, sí. Bien. De verdad, hay que hacer honor a la verdad. Honesto. Desde los estudios Osvaldo Bayer. Ajá. Esto es Más Vale Tarde hasta las 22 horas y varios temas. Varios temas, algunos todavía coletazos de las elecciones primarias abiertas, las llamadas PASO, algunos coletazos que a mí me están permitiendo pensar algunas cosas, preocuparme algunas otras, noticias interesantes como la aprobación unánime de la participación de la Argentina en el Banco del Sur, que me parece que merece ser comentado. Sí, claro. Te tiro algo ahí en el medio. Dale. Estuve viendo esta mañana los titulares de los diarios en la televisión y todo le dan un distinto tratamiento, distinto lugar en las tapas. Alguno puso: el Banco del Sur, del Mercosur, va a costar tanto. Claro, sí, sí. En vez de decir que es algo bueno, que es algo positivo, destacan lo negativo, que se va a gastar. En realidad es una inversión. Un banco, y sobre todo en estas circunstancias, es una inversión y es un escudo, pero, ¿no? Pero bueno. Es así, y además creo que eluden decir que fue aprobada la ley. Tiene media sanción, ¿no? Tiene que pasar a la otra cámara, pero fue aprobada unánimemente. Sí. Hubo, creo que, 210 diputados que votaron a favor y solo 6 se abstuvieron. O sea, nadie votó en contra. Claro. Pequeño detalle que quienes titulan así el diario omiten, ¿no? ¿Qué otras cositas tenés vos? Bueno, yo tengo una carta, en realidad es una nota en Página 12 de Irina Hauser, y es una carta de una chica que encontró, es una carta de la madre a los abuelos, digamos. Ella es hija de una desaparecida en Campo de Mayo, dio a luz la madre ahí, y ella fue entregada a esta gente, un apropiador. Que tienen que ver con los militares. Bueno, una historia bastante fuerte, y demuestra el vínculo que tuvo el movimiento familiar cristiano con esta cuestión de contactar a los futuros padres, nuevos padres. Los futuros padres apropiadores. Apropiadores, exactamente. Repetí el movimiento. Movimiento familiar cristiano. Mira, después te voy a contar una anécdota de ese movimiento. Por el lado del deporte les puedo decir que Argentina por suerte cerró la segunda fase, 84 a 58 le ganó a Dominicana. ¡Ay, bien, qué suerte! Se recuperó de la derrota ayer, 73 a 71 con el clásico con Brasil. Y en este momento está ganando Vélez frente a Argentinos Juniors por los 16avos de la Copa Sudamericana. Franco a los 23 minutos del primer tiempo marcaba el tanto del Fortín. Bien. En el espacio que le dedicamos habitualmente en la primera hora a los temas de cultura, vamos otra vez a, al menos para mí, lo digo así, en primera persona, voy a volver a deleitarme con los cuentos de la mitología griega, que vamos ya por el cuarto capítulo, ¿no? La cuarta entrega en estos de esta saga. Y hoy se lo vamos a dedicar a un dios. Hasta podríamos decir pintón. Muy pintón. Bueno, ¿sabes que hay una...? Lo dejo así, no digo el nombre. No digas nada. Del dios pintón. ¿De quién está hablando, no? Y hay una vacuna contra el cáncer de pulmón. No te puedo creer. Sí, como es una vacuna cubana, no le da mucha bolilla en los medios. Está demostrado que sirve, no es para prevenir, pero... palia muy, muy fuertemente el tema del cáncer de pulmón, que hace que esa enfermedad sea tratada y sea es un notición. Es un notición, pero no salió en Cuba Debate, salió y en Facebook la vi con gente amiga. Me pasó este portal y bueno, lo saqué de ahí y después lo vamos a. Es una notición porque sí, claro, sabemos claro. La malignidad uh-huh. de ese cáncer sí, claro, y sí. las cifras importantísimas uh-huh. que hay uh-huh. Con respecto a la mortalidad de este cáncer. Uh-huh. ¿No? Sí. También quiero anticiparles a los oyentes sí. y a nosotros acá que en la segunda hora, en ese espacio que le vamos a que siempre le dedicamos a algún tema relacionado con la salud y o relacionado con el psicoanálisis, sí. hoy vamos a hablar. Dale. ¿Estás apurado? Sí, dale. Bueno. ¿De qué vas a hablar? De la angustia. ¿De qué vas a hablar? De la angustia. Claro. ¿Qué es esto de la angustia? Uh-huh. Y indudablemente que desde el psicoanálisis vamos a tratar de aclarar algo uh-huh. sobre este concepto y quitarle el gran temor que algunos le tienen. Uh-huh. Exacto. Seguimos con el deporte, la Copa Sudamericana también. Godoy Cruz se clasificó a los octavos uh-huh. de final, empató 0-0 con Lanús. Por otro lado, hoy hubo declaraciones de Tito Vázquez, capitán de uh-huh. la Copa Davis. Sí, escuché del algo. Argentino. Uh-huh. Es la antesala, digamos, la semana que viene recordemos que se juegan las semifinales sí. contra Serbia y, uh-huh. y su Djokovic en su mejor momento. No puede ser, la verdad un país tan chiquito que tenga un tipo como eso. Y la verdad que no fueron gratas las declaraciones sí. de Tito Vázquez. Sí, sí, yo cuando después lo desarrolles un poco, te comento, yo escuché la entrevista que le hicieron en una radio y también escuché algunas cosas en Nalbandián y todo eso. Sí, bueno, Nalbandián uh-huh. es de esos sujetos que no se calla la boca y sí, me hace acordar sí. a Maradona en sus peores momentos. Sí, claro, claro. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Como había adelantado al principio del programa, es una muy buena noticia. Es la primera vacuna del mundo contra el cáncer de pulmón. Esto es una noticia que levanté del portal Cuba Debate. Cuba dio a conocer la alentadora noticia, dice, de haber desarrollado la primera vacuna terapéutica del mundo contra el cáncer de pulmón, uno de los más frecuentes en ámbitos mundiales y, bueno, de mayor incidencia entre los fumadores, sobre todo, ¿no? Ensayos clínicos exitosos prueban la eficacia del fármaco que se comercializará en la isla con el nombre de Simavax EGF. Gracias a la paciente labor de los investigadores del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, quienes ya valoran usar el mismo principio del medicamento en tratamientos de otras enfermedades oncológicas. Esto es muy importante, decía, no tuvo tratamiento en ningún otro medio. Son declaraciones también, hay unas declaraciones de Gisela González, que es del semanario local Trabajadores, se llama el semanario, es también responsable del proyecto. Ella asegura, y esto lo dice, lo recalca, no previene el cáncer, no previene la enfermedad, pero mejora considerablemente el estado de los pacientes graves. Es decir, ofrece la posibilidad de convertir el cáncer avanzado en una enfermedad crónica controlable, que esto es muy importante. Claro, lo que sucede es que la palabra vacuna a uno lo lleva a pensar que es algo uh-huh. que va a prevenir la aparición de esta enfermedad. Exacto. Pero no es así. No es así. Ajá. Lo que hace que esta enfermedad no sea mortal, o en la mayoría de los casos no sea mortal, sobre todo en los cánceres de pulmón, de eso estamos hablando, pero que se transforme en una enfermedad crónica, controlable, dice que genera anticuerpos contra las proteínas desencadenadoras del descontrol en los procesos de la proliferación celular. La Organización Mundial de la Salud nos hablaba de índice de mortalidad oncológica a escala mundial, pero hay algunas cosas que todavía no se saben, lamentablemente. Ya va a pasar esto de que vaya gente y compre la vacuna ya y la traiga para acá. Bueno. Hay una cuestión muy importante con los laboratorios. estamos hablando de mucha plata, aparatología, en fin, un montón de cuestiones monetarias que tienen que ver con esto. Una vacuna seguramente no debe ser muy cara. No, digamos que hay que ser muy cauto, fundamentalmente por todas aquellas personas que padezcan, padecen esta enfermedad, ¿no? O que han tenido o tienen alguien, alguna persona cercana que la tiene. Creo que la cautela es lo principal. Sí. Y sí merece un comentario lo que vos decías en un comienzo, ¿no? De que esto lo pudiste bajar de un portal cubano. Sí, sí, sí. Porque en nuestros diarios, o por lo menos en los diarios más conocidos, no lo vi. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Esto me parece crucial. Sí, claro. Frente a todo ese manejo económico y financiero enorme, gigantesco que hay detrás de los remedios o detrás de los temas que hacen a la salud o a la enfermedad, ¿no? El resto ojalá que sea tal como lo pintan, ¿no? Hablando de algo que también tiene que ver con la salud, pero ya acá en nuestros pagos, sí, en nuestra ciudad de Buenos Aires, no sé si recordamos todos los que estamos acá que hace unos años, 2 o 3 años atrás, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires avanzó con una idea de un emprendimiento inmobiliario en el barrio de Barracas, donde casualmente están los hospitales neuropsiquiátricos, que son el Hospital Moyano, el Hospital Borda y el Hospital Infanto Juvenil Tobar García. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, creo que apuntalado por haber sido reelegido los próximos 4 años, vuelve a la carga con esto de un emprendimiento que yo, entre signos de pregunta, me digo, ¿inmobiliario? Ellos dicen que no. Ellos dicen que no, que la idea es mudar la jefatura y la vicejefatura de gobierno más 4 ministerios de la ciudad de Buenos Aires a ese distrito de Barracas. ¿Dónde va o sería alojado esto? El propósito o el objetivo, imaginemos que es descentralizar el gobierno, y apuntalar la zona sur, siempre tan dejada de la mano de Dios, o de la mano de los gobiernos de la ciudad. Que es mucho más concreto, me parece. Sí, sí. Y menos benévolo. Bueno, estas son unas parcelas que están pegadas, aledañas, digamos, a estos hospitales, al Borda y al Moyano. Lo que sucedió hace 2 o 3 años, lo archivaron, el proyecto aquel, porque, bueno, recibió 80.000 millones de quejas, de críticas, de oposiciones, de todos, hasta incluso de algunos diputados del propio PRO. Sí. Guardaron la carpeta en un cajón y ahora, en un otro momento político, reaparece. Lo que me parece importante destacar es que nuevamente el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Desarrollo Urbano, propone una solución alternativa, ¿no? Y que es realizar esta mudanza, pero que se podría concretar dentro de unos 2 años. Ajá. O sea, volvemos a lo mismo, largaron la papa caliente, por decirlo así, la brasa, a ver qué pasaba, y nuevamente esto va a ser evaluado, proyectado dentro de los próximos 2 años. Claro. Pero si algo a nosotros nos tiene que quedar claro, es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con su jefe reelecto, hoy y para los próximos tiempos que se avecinan, va a tener mucho más poder. Claro. Mucho. Por eso también tienen este modus operandi de tirar noticias o proyectos que quieren ver cómo rebotan. Exacto. Y si no tienen mucho quórum, digamos, vuelven para atrás. La modificación es que estas parcelas en las cuales se construiría esta jefatura de gobierno y sacarla de allí, del centro de la ciudad, son aledañas, las tierras estas son aledañas a los hospitales. Claro. Hace 2 o 3 años, cuando surgió por primera vez, eran manzanas que estaban ahí construidos los hospitales, con lo cual había que tirarlos abajo a esos hospitales. En este caso sería la utilización de espacios sin invadir a los hospitales, sin invadir la geografía en la cual están construidos estos hospitales. Veremos qué pasa. Pero bueno, la salud mental siempre en la ciudad de Buenos Aires, algún que otro tema nos da para hablar. Sí, claro. Bueno, también tenemos que hablar de la selección argentina que cerró su gira por Asia, más precisamente en la India, en Bangladesh, donde venció por 3-1 a Nigeria con dos goles de Higuaín. ¿Sabes que no vi el partido? Yo tuve la suerte de ver el segundo tiempo. Ajá. En la facultad, justo faltó el profesor y dijimos, pongamos el partido. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Pongamos el partido. Estudiar con partido. Dos goles de Higuaín y uno de Di María, el elenco albiceleste venció 3-1 a Nigeria. El balance de los dos partidos, recordemos que el viernes también jugó frente a Venezuela. Y fue positivo. El principal protagonista fue Leo Messi. Bien. Donde estuvieron todas las cámaras, las fotos y los ojos. Sí. Tuvo un buen rendimiento en los dos encuentros. Fue protagonista en los dos encuentros, a mi entender. Hubo buen juego colectivo, pero siempre la deuda que tiene Argentina es con su defensa. Claro. Siempre están los errores, se ve que no hay recambio, se sigue jugando con De Michelis, un experimentado jugador que ya tiene sus 31, 32 años. Pero está si muy llega. Experimentado, digamos. Demasiado experimentado. Tirando a grande. Sí, la verdad que sorprendió con la formación, jugando con 4 defensores, 3 volantes y 3 delanteros. Lo que se pedía con un volante central como Mascherano, un volante por izquierda y un volante por la derecha, también con 3 delanteros bien definidos, un 9 definido como Higuaín. A mi entender, fue positivo estos dos partidos. Sí. Alejandro Sabel habló y también recalcó la actuación de Messi. Claro. Que de a poco va tomando color el equipo. Si me dejas 2 segunditos, recordamos que Argentina el 14 y el 28 de septiembre va a jugar contra Brasil, esta vez con la selección local. Ajá, ¿en dónde? En Córdoba y en Belém. Bueno. No, te pregunto en dónde por el tema de verlo, porque si va a estos lugares tan lejanos, el cambio de horario hace que no se pueda ver. Sí, ya vamos a hablar del Mundial de Rugby y con esos horarios insólitos para nosotros, no para ellos. Sí, claro. Pero claro, te digo, el 14 nosotros. De septiembre va a jugar en Córdoba con la selección local argentina y brasilera. Y el 28 será la revancha. El 7 de octubre arrancan las eliminatorias contra Chile. Ajá. Y también el 15 de ese mismo mes, frente a Bolivia, discúlpame, frente a Venezuela en Puerto La Cruz. Puerto La Cruz, es la segunda vez que juega contra Venezuela. Sí, pero esta vez por partido oficial, para las eliminatorias por los porotos. Bien, bien. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. Hola Betty, el niño más fuerte del mundo me ha traído a dormir la siesta. Mamá, suelta a papá en este instante. ¿Lo ves? Sí, me duele. Sí, pero solo cuando me siento. Bien, bueno, chicos, ¿cómo iba? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Rufi? ¿Cómo anda, Chile? ¿Bien? Bien, bien. ¿Ahora lo identifica? Sí. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí, pues esta vocecita que tiene al principio era difícil. Pero cuando empieza la cortina se llama con la apertura de los dibujitos. Manténgase tranquilo porque cuando estás nerviosito no se entiende bien lo que dice, claro. Sí, sí, bueno. Estoy hablando de los picapiedra, ¿no? En inglés son de Flintstone, ¿allí? Sí, ¿se dice allí? Algo así. Bueno, es una serie de animación de la productora Hanna-Barbera. Fue estrenada en la cadena estadounidense ABC allá por septiembre de 1960. Mirá, hace un montón de años. Como un montón de años, me iba a decir como 50. 51. Sí, casi, casi. Bueno, y sí, transmitió hasta el 66. Solo 6 años. Me gustó de esta serie la originalidad. Sí. Eso me pareció buenísimo, ¿no? Que hablaban con... tocaban música con algo con cualquier a mano. Cosa, El auto era a pie. El troncomóvil. El troncomóvil. ¿Cuánto le dijeron? Original. ¿Qué te compras tú? ¿Un troncomóvil? Muy original. Sí, fue, mi tía decía, hasta abril del 66. con un total de 166 episodios. Y bueno, hubo películas también. No sé si las llegó a ver. Las vi. Sí, dos películas de los... No sé si las dos, pero una seguro vi. Yo sí vi las dos. Flintstone, se llamaba, Pedro Picapiedra. Y Barney Rubble, que era Pedro Mármol. Sí. Como acá cuando pusieron, tradujeron el castellano, le cambiaron un poquito. Reflejaban, bueno, lo que decía la nota por ahí que Justamente es fácil. Lo que le estaba diciendo. Sí, reflejaban la clase media estadounidense. Vio eso que salían a comer barbacoa. Barbacoa es chilachado. Así es. Claro, el asado yanqui. Sí, el asado que quemado. No tienen prendido fuego. Sí, no, pero no solo prendido fuego, no son los cortes nuevos. No, sí, bueno, no, sí, claro. No, claro. No. Bueno, este partido de bolos, esto es muy de los yanquis, digamos, el partido de bolos. Sí, siempre se iba. De bolos, el bowling. Bowling. Partido de bolos. Quiso decir bowling. Claro, el partido de bolos. Sí, ya está. Sí, bueno, ya está. Sigamos. Esto es muy yankee, esto de jugar a los bolos. Bueno, tenía la esposa de uno, era Betty, y la otra Vilma. Tenía, bueno, la cocha de Pedro Picapiedra, era bastante, un personaje bastante raro. Torpe completamente. Torpe, completamente torpe, y tenía mucha fuerza. Bueno, esto estaba chistado en la Edad Media, un lugar que nunca existió. ¿Edad Media? Sí, no, pero déjame, no terminé todavía. Ah, perdón. No, porque nunca existió que estuvieran los dinosaurios con los hombres y de esa manera. Ah, no, claro. Eso quería decir. Tan adelantado. No, tú sabes todas las maquinarias que tenían. Baje un cambio. Sí, bueno, discúlpeme. Vino apurado, tuvo algún conflicto en la calle. No, me cancha la escalera. ¿La escalera? Sí, estoy grande yo. Oh. No, escuché un audio. ¿Pedro? Sí, Vilma. Es la hora de la siesta de Pebles y trae también a Dino. Debe estar cansado. Ya es la hora de tu siesta, hijita. ¿Quieres que te cante una canción de cuna? Duérmase, niña, duérmase ya. Está bien. No llores, ya no te cantaré. Ah, qué lástima. Una niña tan linda como tú y sin oído musical. Estamos hablando del trocomóvil, ¿no? De todas esas cosas raras que tenía. Ustedes saben que se metían con piel de animal, ¿no? De esas cosas raras que tenía los dibujitos de los picapiedras. Cuando sacaba una foto, ¿se acuerda cómo era? Sí. Había un pajarito que con el piquito hacía... Sí. Y hacía una foto. Una cosa así muy rara. Y una cosa muy también rara que fue uno de los bebés de Pedro Mármol, fue adoptado. No lo engendraron nunca. Ah, sí. Se lo dejaron en la puerta y quedó. No lo concibieron. No lo querían, claro. Ah, qué claro. Interesante. Bueno, el otro no, el caso de Pedro Picapiedra tuvo una bebé, una nena, que se llamó Pebbles. No, bueno, tenía una mascota que era una especie de perro. Mascota, sí, pero un dinosaurio. Dino. Claro, por eso. Pero dinosaurio. Bueno, tenía otro un personaje que cada tanto aparecía, que era el jefe, ¿no? El jefe de la cantera, porque Pedro trabajaba en una cantera, claro. Donde sacaban, por supuesto, la cantera que sacan. ¿No sabes? Piedras, sí. ¿No sabes yo? Tito me pescó con el mate en la boca. Sí, fue sin querer. Bueno, este hombre se llamaba el señor Rajuela. No, sí, era un tipo... ¿Señor? Rajuela. Sí, no sé por qué. Bueno, tenemos un audio más. ¡Ay! Eso sí es vida, ¿verdad, Betty? ¡Claro que sí, Vilma! Nada que hacer más que descansar en la playa durante 3 días. Ya me siento como un pobre millonario. ¡Oigan, muchachos! ¡El último en meterse al agua es vieja! ¡Pedro! ¡Te vas a lastimar! ¡Ten cuidado! No se preocupen. Está asegurado contra accidentes. ¡Espérame, Pedro! ¡No te ahogues todavía! Así es, claro, el de afuera del disco. Sí. Estamos hablando fuera de aire. Había como, cuando escuchaban disco, eran discos, por supuesto, de roca, todo roca. Claro. Sí. Y era también un pajarito que ponía el piquito ahí, pues daba vuelta el disco, digamos, y se escuchaba la música. Sí. Que era una cosa muy loca, muy graciosa, sí. Buenísima. ¿Tú sabes que todos los que tuvieron en su momento pusieron sus voces? Mire, le digo a alguno: Ross Hudson, Cary Grant, Tony Curtis, Alfred Hitchcock. Bueno, los famosos de Hollywood. Sí, cada uno tenía su nombre y apellido Bueno, por supuesto, como adaptado, ¿no? Como que tenía que ver con la roca, con la piedra, con esas cosas. Bueno, hasta hubo un capítulo que hicieron una especie de largometraje animado que se llamó El Chifo de la Gente Picapiedra. Picapiedra. Que hacía como de James Bond, ¿se acuerda de James Bond? Sí. El agente 007. Sí. Bueno, estaban. ¿Sabe dónde transcurrió la historia? No, no. En Urroca. ¿Eh? ¿Dónde? En Urroca. ¿En un roca? En Urroca. No le entiendo. En Urroca. Europa, sí. Ah, en lugar Europa. De Europa. Claro, claro. Ah, pero qué lenta. Sí. A ver, le hago bien, pero hagamos un jueguito. No, le doy dos machos no. Y me tiene que decir dónde, cuál es tu. Decilo bien. Y bueno, Rocoma, eso es fácil. ¿Rocoma? Sí, Rocoma. Roma. Claro. Y Piedris. ¿Cuál? Piedris. Piedris. París. París. Por suerte tenemos un joven dinámico. Más despierto, güey. Claro, más despierto. Qué rico que está usted, ¿eh? Quiero pasarme los tres días sentada aquí mientras ustedes hacen inventario. Está bien, está bien. Repasamos la lista para estar seguros de que no olvidamos nada. Oh. ¿Qué te pasa, Pedro? Es que olvidé la llave del tronco móvil. Las mujeres no tienen sentido del humor. Bueno, estamos terminando de escuchar el pedacito de audio de los Picapiedras. Esto, estábamos hablando de Rock Vegas, con un lugar que llamaba Rock Vegas, eran Las Vegas, por supuesto. Hubo una película titulada Los Picapiedras conocen a los supersónicos. ¿Te acuerdas de los supersónicos? Sí, bueno, vagamente. No, mucho no me gustaba, pero bueno, yo, la verdad hubo de todo un poco. Después de esto, de esta serie, salieron otros que venían de ahí, Los Caverniños. Ah, no, sí, no, lo conocí. A mí no me gustó. Los pequeños Picapiedra, el Capitán Cavernícola, bueno, buenas cosas, así que fueron saliendo de a poquito, ¿no? Pero en Latinoamérica. Las segundas partes siempre dicen que no son buenas. No, en este caso no, ninguna era buena. Si le doy una última, si escuchamos un último audio. Bueno. El creador de Padre de Familia. Padre de Familia es un dibujito que está bueno. Sí, a mí me gusta. Ah, sí, ahora sí, será el Padre de Familia. Sí, lo están dando, sí. Ah, sí. ¿En este momento? Sí, es norteamericano. Seth MacFarlane se llama. Le hizo una propuesta a la cadena Fox para hacer esta serie en el 2013, Los Picapiedras. Bueno, están esperando si le compra la Warner Bros. Y a Hanna-Barbera le compran los derechos. Ajá. Así que podemos llegar a tener Los Picapiedras versión siglo XXI. Siglo XXI. Sí, sí, bueno, yo me voy. Bueno, ya está. Muchísimas gracias, Rufi. Siempre tan simpáticos sus informes. Bueno, las 5 en punto y ya está llegando Pedro. Ahora sí, Dino, ya llegó. Ve a saludarlo. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Dino, Dino, detente! ¡Dino, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Dino, no, por favor, Dino! ¡Estate quieto, Dino, que me haces cosquillas! Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Here comes the Mr. Harris to stop him. Tengo algunas perlitas, como las titula la Nación del día de hoy, ¿sí? Sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, sí, y obligatorias, ¿sí? Que tuvieron lugar el 14 de agosto. Algunos números que me parecieron interesantes y mucho más interesantes viniendo de dónde vienen estos datos, que es del diario La Nación, ¿no? Sí. La cantidad de votantes, según La Nación, ha sido uno de los datos más sobresalientes de la elección, sí, porque el presentismo nacional alcanzó el 78,67% del electorado. 78, casi 79, rondando los 80, el 80% del electorado. Tucumán fue la que registró el mayor índice de votantes. Asistencia. De asistentes. El 82,19% de los tucumanos votaron. Muchísimo. En Buenos Aires, una cifra similar, el 81,39%. En Mendoza también, un 81,18%. Y en el lugar donde más bajo nivel o más bajo porcentaje de votantes hubo fue en la provincia de Santiago del Estero, pero con el 70%, 72%. Con lo cual, la Argentina demostró un compromiso. Un compromiso, claro, y un deseo, un anhelo de ir a votar. Interesante y para ser pensado, ¿no? Sí, yo lo escuché, no escuché tanto como antes. Eso de quejarse, hay que venir. Y se escuchó, pero mucho menos, la verdad. Mucho menos, sí. Imaginemos que casi roza el 80% de presencia de votantes, sí, ¿no? Otra de las perlitas que La Nación destaca como interesantes, es o deriva de la aplicación de este 1,5% que debían reunir los candidatos, claro, los precandidatos en cualquiera de las categorías que se propusieran, ¿no? Sí. Y que algunos quedaron en el camino, dada esta cifra, claro, este requisito mínimo del 1,5%. Se redujo entonces la oferta electoral en las fórmulas presidenciales. Ya hay menos, claro. Tres, claro, quedaron en el camino, claro, ¿sí? De las 10 fórmulas que se presentaron presidenciales, 3 quedaron en el camino, y creo que vale la pena recordar que una de ellas es la del Proyecto Sur. Sí, sí, sí, claro. La encabezada, o cuyo líder ha sido y es, se me fue el nombre, Alcir Argumedo. El Pino director Solanas, de cine. Pino Solanas. Alcir Argumedo era la candidata, sí, a la presidenta. Sí, sí. Sí. Bueno, también quedaron en las listas de senadores, quedaron algunos cuantos sin poder entrar. De 68 precandidatos solamente van a acceder a las elecciones de octubre, 44. De los diputados nacionales, acá hubo una merma importantísima. De 249 precandidatos, solo han podido entrar 155. Ah, mira, mucha diferencia. Muchísima. En el Chaco, por ejemplo, las nóminas pasaron de 14 a 6, claro, quedaron 8, sí, sí, en, sí, el camino. En Córdoba de 16 a 8, en Tucumán de 15 a 7. Hubo quienes opinaron que la imposición de esta cláusula del 1,5% para poder acceder a las elecciones definitivas de octubre era cercenar la libertad, que era, manifestaron su desacuerdo, particularmente los partidos más pequeños, por supuesto, pero a mí, no sé en el caso de ustedes, a mí no me pareció mal, ni me parece mal. A mí tampoco. Es la imposición de un número, sinceramente, muy pequeño, ¿no? Sí, claro. Muy pequeño, del 1,5. Representa muy poca gente. De hecho, una noticia, lo que fue más destacable fue que la alianza del Partido Obrero llegó a acceder. Claro. Y la candidata de Pino Solanas no. No. Sí, sí, por eso creo que entre las tres fórmulas presidenciales que quedaron fuera o que quedaron en el camino, vale destacar, ¿no?, las pequeñas, que han sido partidos muy pequeños, sí, muy minoritarios, sí, pero sí vale destacar el paupérrimo desarrollo del proyecto Sur en estas elecciones primarias. Cayó en picada, ¿no? En picada. Así que bueno, casi un 80% de la población de nosotros, de los argentinos, fuimos a votar y han quedado muchos, muchos precandidatos en el camino. Bueno, vamos a hablar de un tema que la verdad que no nos gusta hablar, por lo menos a mí, que son el tema de las barras bravas. Sí, sí. Ayer por la noche Independiente derrotó 2-1 a San Martín de San Juan, pero todos los ojos estaban puestos en su barra brava y en Bebote Álvarez, el jefe de una de las hinchadas más temibles del país. Sí, eso escuché y me pareció raro. No sigo mucho el fútbol, soy de Independiente, pero eso de que la hinchada Independiente es una de las más heavy, de las más pesadas, me pareció raro, pero es así. Es así, ¿se llama es así? Este sujeto? Bebote. Parece a propósito, pero no. Sí, Bebote, sí. Pablo Álvarez se llama. Y vía Facebook hubo una movida en las redes sociales, no solo Facebook, sino también Twitter. Se quería separar de los hinchas genuinos, entre mucha gente, entre muchas comillas, y los barra bravas, entre muchas comillas también. Separar de la popular sur a la norte. En la sur iban a estar los barra bravas y en la norte los hinchas genuinos. Sí. Y así fue. Se vio en el partido cómo estaban aislados la barra brava y cómo cortaron también las cámaras de seguridad para que no se vea esas apuradas que se vieron, porque hay celulares. Claro, siempre hay alguien que filma. Hay televisión también que puede filmar. Claro. Y la verdad que es repudiable. También el Facebook de Bebote Álvarez y el Twitter fue lugar. Uno se ríe, pero la verdad que es lamentable, ¿no? Lugar de insultos. Sí, claro. Para que se vayan, que ellos habían echado el Turco Mohamed, cosa que a mí me parece que también. Recordemos que el Turco Mohamed se fue después de la derrota contra Boca el domingo pasado, 1-0, con gol de Schiavi. El Turco, después del partido, fue apretado por casi toda la barra brava en los vestuarios y así fue como declaró que la barra brava lo había echado. Del partido no se puede decir mucho porque, te vuelvo a repetir, todos los ojos estaban en las tribunas. Independiente le sirvió esta victoria para respirar un poco, claro, sin técnico. Estaba Cristian Díaz como interino, se habla de Ramón Díaz, de Martino como futuros entrenadores. Y otra de las cuestiones de los barra bravas es que los hermanos Alan y William Schenkler les dieron perpetua. Perpetua, así escuché hoy. Bueno. Más los otros tres ex barra bravas que también les dieron perpetua, que me gustaría que escuchen los nombres: Ariel Cololuna, Rubén Oveja Pintos y Pablo Cucaracha. Parecen amigos de Susurro. Pablo Cucaracha. No, pobre Susurro. Tiene pinta de malo, pero no es malo. No. Estos son delincuentes. Y de la pesada. Asesinos. Porque son asesinos. Traficantes. No. Sí, recordemos que fue por el caso de Gonzalo Acro en el 2007. Claro. Donde le pegaron un tiro en una pierna, lo dejaron tirado en el piso y después lo mataron de dos balas en la cabeza. Terrible. Fueron todos condenados a perpetua, menos Pintos, que recibió 10 años. No, Oveja. Ah, Oveja. Bebote, Oveja, Cucaracha. Sí, la verdad que... Bichos. De este tema de los barra bravas, creo que todos estamos totalmente asqueados. Cansado, claro. Y viviendo un mundo utópico, ¿no? Comparado con el resto del mundo. Sí. Donde la barra brava maneja un club. Y es lo que le está pasando a Independiente, justamente, comparándolo con River, ¿no? En la era, en la dictadura, como la nombro yo, de José María Aguilar, eran los barra bravas quienes manejaban el club. Sí. Donde movían plata, eran contratados, tenían empleo, sueldos dentro del club, no hacían nada por ahí. Por ahí a veces es bueno ayudar a gente que por ahí no tiene empleo. Sí. Pero bueno, se ve que Independiente sigue los mismos pasos y hubo una buena lección que dio las hinchas genuinos, repito, entre muchas comillas, de separar a los Barra Bravas, sí, claro, claro, de los hinchas que van a alentar. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Escuchá lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, vamos con la cuarta entrega, ¿no?, de estos relatos mitológicos de nuestra, de la vieja Grecia, de la Grecia clásica. Al modo de un mínimo resumen, en la primera parte, en el primer capítulo, hablamos de qué son las mitologías, el origen, el caos inicial para los griegos, de dónde surgió la tierra, Gea, de ella salió el cielo, Urano, y los hijos que tuvieron entre ambos, que fueron los titanes y los cíclopes, y dentro de los titanes hubo uno, el más poderoso de todos, que se llamó Cronos. En la segunda entrega hablamos de los dioses, de los 12 dioses del Olimpo, que fueron posteriores a Cronos, ¿no? Porque Cronos no era un dios olímpico, vinieron luego. Cómo vivían, qué comían, qué bebían, aquellas cosas raras y extrañas. Y dentro de ellos Zeus, que fue el rey de los dioses en aquel monte Olimpo. Y su esposa Juno, y los comentarios y las anécdotas acerca de cuánto tiempo le llevó a Zeus conquistarla, y etc. En el tercer capítulo hablamos de una de las diosas. Elegimos a la diosa Afrodita, que fue la diosa del amor, de la lujuria, del erotismo, de la sexualidad, de la belleza. No fue justamente una diosa del amor tierno. Claro, no, todo lo contrario. Hoy vamos a hablar de un dios varón que les dije al comienzo del programa que era un dios importante y bastante pintón, así se lo representa. Fue el dios Poseidón para los griegos y Neptuno para los romanos, porque los romanos trasladaron casi textualmente la mitología griega y le cambiaron los nombres. Los padres de Poseidón fueron Cronos y Rea, ¿sí? Cronos, aquel titán que venció a Urano y demás. Y según la tradición, recordemos que los relatos mitológicos tienen idas y vueltas, y hay muchas versiones. Bueno, según la tradición, este Poseidón era el mayor de los tres grandes hermanos que tuvieron Cronos y Rea. Esos tres grandes hermanos fueron Zeus, Poseidón y Hades. Hay otra versión que dicen que Zeus fue el primer, era el primogénito en realidad. No importa, hermano de Zeus, Poseidón. Se acuerdan, o nos acordamos quizás todos, que los dioses varones estaban sentados a la derecha de Zeus y las diosas a la derecha de la esposa Juno. Bueno, Poseidón era uno de estos que estaba sentado a la diestra de Zeus. Siendo muy joven, comenzó a conspirar contra Zeus, ¿sí? Por esto de que Zeus tenía mucho más poder que él, por lo cual Zeus tuvo una actitud absolutamente clara de este poder que tenía, que lo echó del Olimpo, afuera. Lo echó y lo convirtió en un simple mortal, lo cual fue todavía un castigo más importante. Poco tiempo después se reconcilió con Zeus. Se arreglaron. Se arreglaron. Y comenzó a trabajar incansablemente para ordenar al mundo, ¿sí? Al mundo submarino, porque es el dios del mar. Claro, es del mar. Sí. Empezó a trabajar mucho y arduamente para ordenar todo este mundo debajo del agua, que bien sabemos que es un mundo enorme, infinito, con infinidad de especies que viven allí. Bueno, trabajó arduamente para esto, ya que había sido la misión que le confió Zeus, que ordenara ese enorme mundo submarino. Es el dios del mar, como creo que todos sabemos, de las tormentas. Es también el dios agitador de la tierra, porque es el que provoca los terremotos. Claro. ¿Sí? Mira, no sabía eso. ¿Viste? Es que siempre aprendemos en nuestro programa, Oscar. Siempre aprendemos. Yo aprendo muchísimo de nuestros de nuestros colaboradores, sí, digamos. Sí, también, claro. Y lo digo seriamente, No, yo también. Bueno, también además de ser el dios del mar, de las tormentas, el agitador de la tierra, provocador de terremotos, también fue el dios de los ríos, de los lagos. Su poder llegaba a todas partes, hasta los confines de la tierra, porque bien sabemos que nuestro planeta, por más que en aquel momento se conociera muy poco, es mucho más agua que tierra. Claro. Como el cuerpo humano. Siempre se lo representa con barba, es una figura majestuosa. Tridente, claro. Y ese famoso tridente que tiene en su mano. Y a veces también hay un delfín cerca de él. Sí, es cierto. ¿Sí? Puede a veces estar o ser representado montado en un carro muy importante que es llevado por unos animales marinos muy extraños, ¿no? Que van por la tierra y lo llevan. Un dato curioso es que cuando se enojaba Poseidón o cuando lo ignoraban, clavaba su tridente en la tierra y provocaba, imaginemos, tsunamis y algo por el estilo. unos manantiales caóticos, o sea, el agua salía de sus cauces, terremotos, hundimientos, naufragios, desastres. Malísimo. Cuando se enojaba, o cuando lo ignoraban. Cuando lo ignoraban. Mira, quería que le prestaran atención. Es como que golpea la mesa para que lo atiendan. Más o menos. Él hacía estos a nivel dios, digamos. Estos tsunamis griegos clásicos, ¿no? También se le adjudicó, y esto es muy interesante, como provocador de ciertos trastornos mentales. ¿Sí? Ah, mira. Hay un texto de Hipócrates, aquel viejo doctor griego que vivió 400 años antes de Cristo, nada menos, en el cual se habla sobre una enfermedad sagrada. Esa enfermedad decía que era considerada, o se la consideraba, se lo consideraba a Poseidón responsable de esta enfermedad sagrada. Le echaron la culpa. ¿Cuál es la enfermedad? La epilepsia. Así que el pobre Poseidón era responsable de la epilepsia. De los también. Epilépticos. Así es. Bueno, se casó con una ninfa que era también diosa del mar, que tiene un nombre rarísimo que voy a obviar, y fue padre de muchísimos héroes y de mucha gente. Sí, ya sabemos que tenían dioses, semidioses, mortales, de todo. Sí. Pero entre ellos hay uno muy importante que fue Teseo. Otro día le vamos a dedicar un capítulo a Teseo y a todo este maravilloso cuento de la lucha que tuvo que hacer en un laberinto Teseo para vencer al Minotauro. Pero esto lo vamos a dejar para otro capítulo. Interesante. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700 o escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Datos más. Sí, yo le hice, vamos a aclarar algo, yo le hice una seña al operador y es tan rápido que no me dejó hacer la segunda, y le hice la seña del separador y ¡boom! Fue el separador, rapidísimo. Bueno, y lo corrimos un poquito a Poseidón, ahora lo traemos de nuevo sobre la mesa, y un dato, qué sé yo, también curioso, simpático de la época o de estos relatos, es que en una oportunidad persiguió, parece que los dioses eran bastante afectos al amor. Ajá, ¿no? Picarones, eso es. Bueno, me persiguió bastante intensamente a una de las diosas olímpicas, que era Demeter. Esta alcanzó? Lo rechazó. No, lo rechazó. Lo rechazó. Y para rechazarlo, se transformó en una yegua. Ajá. Nada menos. ¿Sí? Para poder esconderse la pobre Demeter. Claro. En el agua no podía. Entonces entre se transformó otros animales. En una yegua. Exactamente. Bueno, pero Poseidón se dio cuenta, se avivó rápidamente porque no era ningún tonto. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Poseidón? Esta es maravillosa. Sí, y acá terminamos el relato. Sí. Se convirtió en semental. Ah, bueno. ¿Sí? Y la raptó. Claro. Y colorín colorado, este cuento de Poseidón se ha terminado.

hablando de Poseidón, creo, cuando cuando él nos llamó. Pero bueno, nos deja un saludo muy grande para todos, en particular, y espero que no te pongas celoso, Oscar. ¿Yo? ¿Por qué? A ver. En particular para Silvia, dice el texto. ¿Qué vienes a ser vos? Que vengo a ser yo. Sí. Y también para Ignacio, que viene a ser nuestro joven colaborador, de quien ha dicho que tu voz suena excelente. Sí, tiene muy buena voz. Que tenés una voz muy, muy hermosa. Un saludo a Carlos y... Bueno. Y nada, fuerza en este momento, porque sé que es hincha de River. Es hincha de River y, e hincha fan. Ya vamos a salir. Fana de River. Uy, pobre. Si igual que vos. Claro. Tengo algunas que otras anécdotas que no voy a hacer públicas acerca de reacciones. Sí, me las contás fuera del aire. González. Yo por ahí las cuento sin querer y le cambio el nombre. Y por ahí no se da cuenta. No, reacciones importantísimas. Bueno, muchas gracias, Carlitos, por habernos llamado. Bien, saludos. Beso grande. Gracias por escuchar. Tengo una noticia, un mail que nos pasó la gente. Del Centro Cultural Arte en Pie, esto queda en Vicente López 173, ex 93 de Quilmes Oeste. En septiembre, este sábado 10, a partir de las 21, hay un teatro para reírse mucho, dice. Ya pinta bien esto. Se llama Mito de la Creación, hablando de lo que estabas hablando. Mito de la Creación, modelo Bertiano, dice. Es una versión en dúo. ¿Y sabes cómo se llama el elenco? Bardos de Berta. Bueno, ahí no estaba ni Egea. No, seguro que no. Las entradas son muy baratas. Esto queda, digo, de vuelta. Vicente López, 173, ex 93, Quilmes Oeste. Tienen un teléfono 4251-4699. Tienen su página, que es www.artempie.com.ar. Es una buena salida. Sí, a mí me da mucha pena porque ya varias veces hemos recibido información de ellos. Sí, hay algunas cosas que me parecen muy interesantes, pero yo no puedo venirme hasta acá. Claro, y está un poco lejos. Pero el miércoles tengo algo muy interesante que va a pasar acá, en la biblioteca. Hay una cosa que se llama una cosa, qué mal dicho que está eso, una cosa. Hay una cuestión con el Teatro por la Identidad, ajá, que se va a dar acá el miércoles que viene. Hay un spot en la radio que creo que está por ahí, después los vamos a pasar, que seguramente va a salir mejor que mi voz. No sabemos. Pero está para venir, es libre y gratuito, miércoles que viene. Bueno, tengo un pequeño comentario sobre algo que no sé si considerarlo gracioso, irónico o qué, que ha sido una medida de fuerza que llevaron adelante un sector de los trabajadores del subte con respecto a la recarga de la tarjeta SUBE. Que felizmente es una tarjeta que hoy cientos y cientos de miles de vecinos y ciudadanos estamos pudiendo usar, particularmente creo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en algunos alrededores del conurbano, que facilita todo de una manera pero significativa, ¿no? Claro. Ya no hay nada más que pelear por monedas, ni mucho menos. Sí. Les comentaba que yo no sé si considerarlo un chiste casi de mal gusto, una ironía de bastante poco gusto que. Pero bueno, los trabajadores han dicho que han hecho esta medida de fuerza, han interrumpido la recarga durante el día de ayer, fue esto, Ignacio. Y la motivación, no sé si algún empleado a vos te la transmitió. Sí, a mí directamente no me quiso recargar. ¿Pero por qué motivo? No pregunté razón. Pensé que no andaba, que no andaba el sistema, la recarga. Sí. Y después me vengo a enterar a través de los medios de que no, estaban fingiendo. Lo digo yo, sí, porque me parece también, como no decís, algo increíble de que digan que tengan, que tienen tendinitis. Les provoca tendinitis sostener la tarjeta. Claro, porque la ubicación del aparato en el cual uno como usuario tiene que apoyar la tarjeta está medio alta. Sí. Y esto les provoca tendinitis, claro, que es una inflamación de no sé qué parte del codo. Sí. Algo que de verdad yo no sé si fue un chiste, si fue el día de los inocentes ayer. No, ya pasó, no, en diciembre es el 28, día. 28 de diciembre. 28 de diciembre. Ah, bueno, falta mucho todavía. Me pareció interesante el comentario de Tomada, que uno puede estar de acuerdo o no con algunas medidas del gobierno mismo, del Ministerio de Trabajo, pero que él dijo que había otras alternativas antes que tomar esta medida de fuerza y no recargar y perjudicar decididamente a los usuarios, que según Tomada podrían haber habido más de 50 alternativas sí. distintas para pedir solucionar uh-huh. un inconveniente que quizás sea real. Sí, y que sí, esto se pueda bajar. Pero digamos que llegar a eso no me parece excesivo. Y hay otra cuestión, uno recarga las tarjetas SUBE, aparte de las Monedero, que son para los colectivos. Sí, no solo los no solo los subtes. Y ahora todos los colectivos, casi todos casi los todos lo tienen. Y sí, hay muchos lugares en la, acá en el conurbano sobre todo, que no recargan. No sé por qué hay cuestión. Hay pocos lugares. Hay lugares que antes recargaban, ahora ya no recargan más. Algo debe estar sucediendo. Hay algo monetario, me parece. Algo detrás. Debe estar sucediendo. Algo muy gracioso que escuché en la radio esta mañana, un oyente que llamó y dijo: yo soy encargado de edificio, voy a pedir un resarcimiento económico, porque cuando tuerzo el trapo de piso me molesta las muñecas y tengo problemas en la muñeca. Un chiste, ¿no? Obviamente. Retorcer el trapo de piso puede traer problemas en el túnel carpiano. Exacto, así es. Bueno, vamos a hablar un poco de la Copa Argentina que está tomando color y uh-huh. ya estamos en la segunda fase. Por esta la segunda, que te gusta a vos, ¿eh? Esta que me está empezando a gustar más que nada. Por la segunda ronda eliminatoria de la zona metropolitana, y disculpen que hable nada más de la zona metropolitana uh-huh. por ahora, uh-huh. porque si tuviese que hablar de la zona interior me tendrían que dar una hora mínimo. Muchísimo. Porque son 86 equipos. Sí, claro. Por la segunda ronda eliminatoria de la zona metropolitana de la Copa Argentina, Excursionistas, San Telmo, Argentinos de Merlo, uh-huh. Central Córdoba y La Ferrere ganaron y continuarán en carrera. El jueves 8, o sea hoy, se disputaron Unión de Mar del Plata, Liniers de Bahía Blanca, Gimnasia y Grima de Concepción del Uruguay contra Deportivo de Colón, Maipú de Mendoza contra San Martín de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero contra Mitre de Santiago del Estero también. Uh-huh. Y esto cerraría lo que sería la segunda ronda. En noviembre de este año se agregan los 20 equipos de la primera división y 20 de la segunda división. La Copa Argentina tiene previsto finalizar el 25 de mayo del 2012. Uh-huh. Recordemos que da un lugar a la Copa Sudamericana 2012 y que se podrían enfrentar River y Boca en la final. Ajá, ahí sí, mira. Creo que está claro. algo. Pusieron a uno de cada lado de la llave. Uh-huh. Así que podrían llegar a enfrentarse para que haya superclásico uh-huh. este año. De una vez, porque al estar en otro. Claro, al haber distintas categorías. Otra categoría. No se enfrentan, obviamente. Sí, claro, claro. Por otro uh-huh. lado, sí. arranca el Mundial de Rugby. No sé si están enterados. Sí, claro. Sí. Mucha publicidad ahí. Sí, no, además a mí me encanta el rugby. Uh-huh. Mañana. ¿A vos? No mucho. No, se no te mucho. Ve en la cara. No, me da algo que me parece que pasa muy lejos de mí. No, no sé sí. por qué. Yo hace unos años empecé a mirarlo por la tele. Sí. A mí practicarlo no me gusta. Ustedes me están viendo en este sí. momento. Mido 1.40. Bueno, mirá, ay, no, mirá, vos sabés que hablando de eso, yo tenía un compañero de trabajo que tenía mi estatura un poco menos. O sea, no llegaba a 1.65 m. Yo tengo un poquito más. Ah, tengo hoja. Yo soy 4 casi centímetros más alto que ustedes. Este chico no tenía 1.70 m. Y cuando dijo que jugaba al rugby, nadie le creía. Pero dice, no, hay una posición. No, el win son claro, de win. Jugaba de win. Cuando jugamos a la pelota con él nos dimos cuenta porque era durísimo y uno chocaba contra él y rebotaba. Sí, sí. O sea que eso es muy relativo también. Vos tampoco sos tan petizo. No, 1.68. Lo que pasa es que es delgado. Claro, ese claro, por el cuerpo. Falta masa muscular. Sopa falta. Mañana a las 5 sí. de la mañana se realizará la inauguración. El partido inaugural será Nueva Zelanda-Tonga. Y el uh-huh. sábado, 5:30 de la mañana, Argentina, en la cancha Otago Stadium de Dunedin, uh-huh. en Nueva Zelanda, donde se hace el Mundial, sí. jugará ni más ni menos contra el último campeón, Inglaterra. El equipo está confirmadísimo. Uh-huh. Tenemos a Gurruchaga, Camacho, a Gonzalo Tiesi, uno de aquellos que logró el tercer uh-huh. puesto. Santiago. Ahora tienen que ver el tema del tercer puesto. ¿Cómo se bancan con eso, no? Porque sí, con llegar esa presión, a otro. Pero el tercer puesto fue algo histórico, casi. Sí, algo histórico, porque Argentina nunca, al ser amateur, uh-huh. no todos. Claro, eso es un dato muy importante. Jugar, digamos. Uh-huh. Santiago Fernández, Horacio Agulla, Felipe Contempomni, otro de los históricos, Nicolás Vergallo, Juan uh-huh. Fernández Lobe, otro con nombre, sí, claro. Leguizamón, uno de los más importantes, Farías, Patricio Albacete, este es conocido también, Manuel Carriza, Juan Fijallo, Mario Ledesma y Rodrigo Roncero, quien fue a mi colegio. Ajá, mira, mira. Sí, mi colegio con gran tradición. The Rutgers. ¿Y nombraste a uno, Agulla? ¿Acá, Agulla? Agulla, Horacio Agulla. Este es hermano de una de las leonas. Ah, mira. Sí. Así que mira, que familia deportiva. Sí, sí, sí. Bueno, para seguir con el rugby, el sábado también 17, pero esta vez un poquito más temprano, no se tienen que levantar, sino a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, en Invercargill, Argentina, enfrentar a Rumania. Partido más suave. Más suave y esperemos poder clasificar a la segunda ronda, que es lo esperado. Ojalá, ojalá. Escuchamos el primer tema de la segunda hora. Esto es el Indio Solari, y a propósito de su actuación ante cientos de miles de, excelente actuación, de ricoteros. Sí, en Junín. En Junín, exactamente. Esto es Black Russian, de Perfume de Tempestad, del Indio Solari. Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales, no nos interesan los rankings, La música que nos gusta. Porque sí. Anticipamos al comienzo del programa esta aprobación unánime que tuvo el proyecto de la inclusión de la Argentina en el Banco del Sur, que se ha dado en llamar el Banco del Sur. Fue una sesión especial en la Cámara de Diputados y casi podríamos decir que fue un trámite, porque no hubo oposición, fue unánime, repito. 210 diputados votaron a favor de esto y muy rápidamente, esto es algo también para destacar, y solamente hubo 6 abstenciones, quiere decir que en contra no hubo nada, un solo voto. Acordaron rápidamente esto, le dio la puntada final, digamos, la Cámara de Diputados a la conformación de este Banco del Sur, que mínimamente podemos decir que es una entidad, o va a ser una entidad crediticia, que está impulsada junto a otros 6 países de la UNASUR. Estos 6 países son Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Y esto va, esta entidad crediticia va a promover o va a servir para promover con recursos propios el desarrollo económico y la infraestructura también de la propia región que es América del Sur, ¿no? Sí, va a ser frente a los debacles del mundo, del hemisferio mundo económico norte, capitalista. Tal cual. A mí me parece una muy buena idea. Sí, a mí también. Todo lo que signifique reunirse, aunar fuerzas y consolidar relación con aquellos que son tus vecinos. Pares. Y lo han sido siempre. Sí, claro. Tus pares, me parece una idea maravillosa. Acá lo hemos dicho varias veces y noticias del Mercosur. Siempre son bien recibidas. Hemos hablado que aquí hubo una reunión de cancilleres, una reunión que pasó casi inadvertida de ministros de economía o viceministros en Buenos Aires. Siempre le damos cabida a estas noticias que son interesantes. Esto de la patria grande que se esté empezando a dar de hace un tiempo ya, ¿no? Se está dando. No es que se empieza a dar. Está muy bueno, me parece a mí. Indudablemente que está muy bueno. Este convenio, ¿no?, de la creación de esta entidad bancaria fue rubricado por 7 países en septiembre, hace 2 años, en 2009, en una pequeña isla caribeña que es la isla Margarita, pero más adelante se van a poder adherir a este proyecto otros países y que van a tener los mismos derechos que el resto de las naciones que ya que son las fundantes, digamos, de este proyecto. Con la aprobación que tuvo ayer en la Cámara, en nuestra Cámara de Diputados, felizmente la Argentina es el cuarto país en ratificar el convenio por su parlamento, lo cual le da una fuerza importantísima. De ley. Antes ya lo habían hecho Venezuela, Ecuador y Bolivia. Mientras que Uruguay y Brasil están muy próximos a cumplir con esto, pero todavía sus parlamentos o sus congresos no lo han hecho. Además de esto, ayer el Congreso, hay que, cuando decimos las cosas que no, con las cuales no estamos de acuerdo, las destacamos, pero en este caso creo que debemos sacarnos el sombrero frente a la sesión de ayer del Congreso, porque además de haber aprobado unánimemente esto que comenté del Banco del Sur, también aprobó y sancionaron ya la ley de la extensión de la prescripción de delitos de abuso sexual a menores de edad. Un proyecto de ley presentado por Roberto Piazza. La ley Piazza, le dicen. Exacto. Un afamado modista que fue, y esto lo ha dicho públicamente, ha sido abusado reiteradamente durante su infancia. Por su hermano. Por ni más ni menos que por su hermano. Ayer lo escuché y realmente era emocionante y muy emotivo escucharlo a Piazza. La alegría y el respeto con el cual hablaba de esta fuerza que hoy tiene esta nueva ley. Y la tercer cosa que hizo el Congreso ayer también fue aprobar y sancionar con fuerza de ley la transferencia de competencias, de nuevas competencias judiciales para la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema bastante más extenso, no importa ahora destacar cuáles son estas nuevas competencias, pero hay delitos y hay situaciones sí. que ahora van a competir uh-huh. con el no. Van a ser de competencia claro. del gobierno de la ciudad uh-huh. y no del gobierno nacional. Así que una maravilla el Congreso. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bueno, vamos a hablar de la Copa Sudamericana. Estamos sí. jugando Vélez y Argentinos Juniors. Terminó el partido 4-0 a favor de los de Liniers. Vélez. Franco, Augusto Fernández, Burrito Martínez y Canteros uh-huh. le dieron el triunfo al Fortín de Liniers. Bien. Vélez, y así clasificó a los octavos de final. Si querés, hablamos un poco de tenis y Dale. De lo de Tito Vázquez. Esto de sus declaraciones en la radio, uh-huh. donde habló sobre sus diferencias con sí, David Nalbandian. Sí, sí. Sabemos que David Nalbandian es un sujeto con un carácter especial y siempre chocante. Sí, los tenistas en general tienen, por el hecho de jugar solo siempre, es un deporte individual, y tienen su carácter bastante especial, ¿no? Sí, pero sí, algunos se pasan un poquito. Bueno, este David Nalbandian... Con Tito Vázquez se sabía la pelea hace ya bastante sí. y Tito Vázquez en la entresala de la semifinal de la Copa de Davis, recordemos que Argentina nunca obtuvo la Copa Davis, dijo, casi estuvo, ¿te acordás? Sí. En Mar del Plata. Y en Estados Unidos también, allá por el sí. con sí, Vilas, sí, sí. Habló de que Nalbandian me ninguneó. Ajá. No, obviamente nunca es bueno hablar mal de un compañero sí, de, sí. de equipo, y menos a la semana de recordemos que la Copa de Davis se juega del 16 al 18 uh-huh. de septiembre en Belgrado frente a Serbia. Claro. Novak Djokovic y sí. compañía. Pero bueno, a todo esto confirmó el equipo del Potro, Nalbandian, Mónaco y Chela. Serán los representantes uh-huh. argentinos, mientras que los serbios también. Djokovic, Troisky, Tipsarvik y Sominjic. Es como chino básico. Sí, del otro lado está España y Francia. Uf. España el último campeón. Disculpame, sí. España el anterior campeón. Sí. Nadal, Ferrer, Verdasco, López, mientras por el lado de... Ahí los... ya Nadal, Ferrer ya está complicadísimo. Sí, y Verdasco y López. Y Verdasco, sí. Son todos top 20. Sí, claro. La va a tener difícil Francia porque juegan en España. Va a estar Monfils, Songa, Simón y Gasquet. Buen equipo de Francia que también... pelea por un puesto en las finales. Y se cumplen 21 años de que Gaby Sabatini ganaba el US Open frente a Steffi Graf. Fue 6-2, 7-6 por hace 21 años. Yo recuerdo ver tenis, me ponía muy nervioso ver tenis, sobre todo veía a Sabatini. Me gusta el tenis, me gusta verlo, pero me ponía muy nervioso. Estaba ahí, por ahí perdido, y lo miro. Sí, pero sí, estuvo muy bueno. Lindo deporte y, sí. y bueno, Argentina por suerte siempre tuvo buenos representantes. Uh-huh. Pues es que no sé si me parece a mí, pero el tenis femenino tiene otra cosa que el tenis masculino no tiene. Como el tenis masculino tiene más potencia, me parece a mí, el tenis femenino tiene un espacio de tiempo para lujos de toques, de voleas, de cosas más finas, digamos, que sí, lo aparte, tienen los hombres, ¿no? Sí, por el tema de la potencia. Y aparte juegan mujeres, digamos que las mujeres desde el vamos son más finas. Bueno, sí, más. Sí. Los hombres fuera son... de la pollerita, yo no hablaba de la pollerita corta. No, pero, bueno. Pero sí, es verdad, hay más, hay más calidad y hay más clase en los golpes. Claro, claro. Bueno, yo tengo una noticia cortita. Hubo un episodio que se llamó Octubre Negro, allá en el 2003 en Bolivia. Era gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada y se trataba de un proyecto para venderle... Una pequeña interrupción. Sí, dale. Gonzalo Sánchez de Lozada sí. fue presidente de Bolivia sí. y hablaba un castellano sí. con era inglés. Con tonalidad inglesa. Sí. Yo no puedo creerlo. Sí. Sí, sí, no, sí. No, no, no. Un presidente escuché, que estudió en Estados Unidos. Vivió toda su vida. Vivió toda su vida, exacto. Y hablaba como un inglés... Sí. chapuceando muy, el castellano. Sí, sí, eso iba a decir, era muy raro, pero bueno, al final de todo era un presidente elegido Fantoso. Democráticamente. Bueno, entre muchas, muchas comillas, resulta que hubo una insurrección alzada, insurrección popular, en las ciudades del Alto y La Paz, contra una decisión de este presidente de exportar gas, nada más y nada menos que a Estados Unidos y México, por el puerto de Chile. Bueno, esto es conocido como un hito en la historia de la justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentenció la semana pasada en Sucre a 5 ex jefes militares y a 2 ex ministros, nada menos, en el juicio de responsabilidades por genocidio que se instauró hace 8 años allá cuando estaba este expresidente González. Gonzalo Sánchez de Lozada. Significó la renuncia de él. Exactamente. Van de 3 años en adelante. Recordemos, hubo más de 60 muertos, 500 heridos. Están acusados todos ellos, ministros y militares, de torturas, vejaciones, bueno, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios, en fin. Contra la Constitución también. Así que es un combo, sí, fatídico. Pero bueno, es una buena noticia. Están condenados y es una de las primeras veces que pasa esto en Bolivia. Octubre Negro allá por el 2003 pasó. De la mano de la presidencia de Evo. Evo Morales, exacto. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, todo bien, ¿está escuchando? ¿Sí? ¿Está escuchando? Escucho. ¿Qué escucho? ¿A usted? No, a la música. ¿A la música? No creo que le suene. No, no creo que le suene. Pero está buena. A mí, sí, siempre es bueno lo que trae, pero... Sí, esto es otra cosa. Esto es heavy metal alemán. ¿Alemán? Sí, sí. Imposible. No, sí, sí. A ver, dele, esto es un grupo alemán de heavy metal. Yo lo voy a decir ahora, ¿eh? Sí, es un problema. El inglés más o menos. Más o menos. El alemán más o menos. Bueno, más o menos. El alemán un poco menos. La ciudad alemana, por supuesto, si son alemanes, ¿a qué ciudad va a ser? Claro. Va a ser Puerto Rico. Ciudad alemana que queda en Alemania. Que claro. Claro. ¿Cómo claro, se encuentra? Claro. Bueno, Solingen o algo así. Solingen. Solingen, exacto. Bueno, está allá en la década de 70. Son viejos ya, todo tipo. El vocalista era un coso, un chabón que se llamaba Udo. Mira qué nombre. Udo Dirk Schneider. Dirk Schneider. Me parece que la cerveza, claro. Sí, claro, la cerveza. Bueno, el coso este de la cerveza, le digo. Sí. Bueno, jugaron un papel importante, dice la noticia. Lo estoy leyendo porque no se note. Del speed metal, ¿sabes lo que es el speed metal? ¿El qué? Speed metal. Speed. Es rápido. Rápido. Claro, speed. Claro, speed. Eso. Claro, speed metal. Sin escupir si puede. Sí, sí, se me sale, bueno, se me sale. Bueno, eso es tocar muy rápido. Son tipos que tocan muy rápido. Se separaron ya en el 97, volvieron otra vez en el 2005, hasta se volvieron a unir en el 2009, un lío. La verdad que entraron y salieron mucho de estos cosos. Axe sufrió Accept. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Bien, gracias. No sé si me va a salir de vuelta. Empezaron, como decía, ya por el 70. Estos cosos eran, no eran profesionales. ¿Ah, no? Siempre estuvieron ahí en Alemania, por adentro de Alemania, y no eran muy profesionales. No les gustaba este tema de las luces, de las cosas, así. ¿Dónde cantaban? En Alemania, por supuesto. Estaban adentro de Alemania. No. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Claro, ¿en qué circuito? Ah, sí, en los boliches. En los boliches. En los pubs. Pubs. No sé cómo se dirá en Alemania, no, pero... No, bueno. No sé ni idea. La verdad que ni de apenas sé cómo bueno, se dice. Continuemos, bueno, continuemos, por fin. Cuando resulta que ya por el 76 se presentaron los primeros festivales de rock and roll en Alemania, que se llamó... Rock and Rain. Bueno, ahí... O sea, que en alemán esto quiere decir rock and roll. Ah, ¿será Rain Roll? Roll, exactamente. Rock and Roll, como sí. Creo. es un lío. Bueno, los que formaban esta banda, Accept, era Udo. Digamos Udo. Udo Cerveza. Solo Udo. Udo Schneider. guitarrista Wolf Hoffman. Ese está bueno. Ese es fácil. Gerard Wall, qué sé yo, cómo se dice. Este. Sí. Un bajista que se llama Peter Valtes o algo parecido. Sí. Otro baterista que lo siguió a él, que se llama Frank Friedrich. Sí. Qué lindo. Bueno, no digo más. Estos nombres. No, la verdad es que no sé para qué lo traigo. No sé. Si no me sale decirlo, nadie se va a dar bueno, cuenta. Pero. Bueno, información. Lo que pasa es que a veces usted trae tanta información sí, que mucho, nos dificulta, mucho, sí. Claro. Lo que tiene de bueno esto es que usted me va a ayudar con esto. Porque ¿cuál? Los títulos son en inglés. Ay, ¿sabe por qué? Porque se vinieron a Estados Unidos. Ah, la patota. Claro, ahí dijo, ¿dónde está la teca? Exactamente. ¿Dónde está la teca? ¿Dónde está el rock and roll? Claro, el rock and roll y la movida está. ¿Quién los inventó? ¿Quién inventó el rock and roll? ¿Quién? Y los Yankees. Por supuesto. Pues, que yo sabía. Bueno, ¿cómo no es el...? Después vamos a tener una discusión casi filosófica sobre eso. ¿Sobre el rock and roll? ¿Sobre el rock and roll? Sí, filosófica. Hay un montón de toda esta banda que yo traje. Hay muchas que son inglesas. Sí. Ay, bueno. ¿Y cuál es la discusión claro, filosófica? ¿Pero de dónde vino? No entiendo. No, sí, ¿de dónde nació? Ah, la madre claro, patria. Claro, madre el pendejo tiene razón. Tratemos de pegar las yo me estoy yendo a otro lado, discúlpeme. Sí, no, y tratemos de dejar un poquito el vocabulario. Sí, discúlpame, pibe, está bien. Chabón. Bueno, chabón. Chabón, escúchame. Decía, se vinieron por acá, para las Américas. Sí. Fueron a Estados Unidos y empezaron a grabar. Ahí empezaron a tener problemas. Porque unos no querían irse a Alemania. No, dijeron, quedemos acá. Les gustó. Y otros dijeron, sí, acá gasta la teca. Dijeron, vamos a Estados Unidos. Ahí grabaron el primer disco que se llamó I'm Rebel. Sí, soy un rebelde. Sí, lo sabía. Allá por el 80. Tuvieron repercusión, se dice, ¿no? Después grabaron el 81 Breaker. Ese lo dije bien. Breaker. Claro. ¿Y yo qué dije? Más o menos. Bueno, ya tenía como manager un chabón que se llamaba Gaby Hauke. Hauke debe ser alemán por el apellido. Probablemente. Después, más adelante, grabaron otro disco que se unieron a la banda de uno que ya los traje. Acá para Judas Pri. Ah, sí, sí. Claro. Lo que pasa es que diciendo Pri solo. Judas Pri. Parece el partido mexicano. Claro, como lo pronuncia. Pero Priest. Priest. Ahí está con la T. Priest. Priest. Y grabó un éxito que se llamó Restless and Wild. Restless and Wild. Restless and Wild. Sí, descanso y salvajes. Ah, mírate, no sabía. Bueno, la verdad es que es un montón de nombres que me están pasando. Tantas cosas que... Acá tiene uno que dice Balls to the Wall. Bueno, ese es el tema que vamos a escuchar más adelante. Ajá. Ahora cuando le avisa al... Pelotas al contra la pared. Claro, eso sí lo sabía. Yo me lo anoté porque lo tenía que presentar. Ah, lo claro. Bueno, siguió en el 85, grabaron un disco que se llamó Metal Heart. Metal Heart. Corazón de metal. Corazón metálico. Metal. Sí, grabaron otro disco más adelante, se llamó Ruleta Rusa. Russian Roulette. Fíjate que se lo digo en castellano, como si supiera. Bueno, la verdad que es una discografía bastante corta, porque fue poco tiempo lo que duró estos cosos. Se llamaba Accept. ¿No funcionan más? No funcionan, están todavía. Resulta Accept. Que se largaron allá por el 2010 a hacer una gira. Ajá. Y a veces se presentan, a veces no. Ahora, con estos cosos nunca se sabe. No sé si seguirán siendo los mismos, pero son hombres ya grandes. No, no está más Udo Cerveza, no está más. No está más Udo. No, ese no está más. Pero son hombres grandes. Sí, son grandes, sí, tienen de 60, 60. ¿Cómo se da? Y yo da, sí. ¿La mía? Sí, claro, sí, usted bueno, ¿qué problema hay? Poco menos. ¿De cuántos? De 50. Ahora quiere quedar bien. Bueno, muchas gracias. No parece. Algún día voy a confesar mi edad. No parece 70. Bueno, disculpe, soy chichita. En el 95 grabaron Predator. Predator. ¿Sabes por qué lo sé? No. Porque hay una película que se llama Predadores. ¿Cómo? Predadores. Predadores. Claro, predadores. Ajá. Predadores. Por eso lo sabes. Por supuesto, ¿vos la viste? No, yo sí la vi. No me bueno, esa de Schwarzenegger. No me gusta. Eso que viene un coso de otro mundo y caza a gente de acá, animales de acá. Entonces se va a Schwarzenegger y empieza a pelear. Está buena. Tiro. Después hicieron la 2, pero bueno, eso es de cine. Y yo de cine no. Claro, Bueno, me gusta en absoluto Schwarzenegger a mí. No, a mí tampoco, pero la de acción. Menos sí me de que se metió en política. No, todo bueno, eso de cine no importa. Eso ya no es otra cosa. Sí. Bueno, bueno, estamos hablando de tantas cosas al mismo tiempo. No, se está yendo muy a otro lado. No estamos yendo para cualquier lado. Sí, iba a ser el carajo, pero queda mal. No. Bueno, lo último, se presentó en el 2005 de Monster Rock. Monsters of Rock. Rock. Claro, ese. Eso fue lo último. Apenas usted pronuncia la última letra, suena mejor la palabra en inglés. Ah, claro. Bueno, sí, claro. Rock. No, tanto así como una jota, ¿no? Hace mucho. Rock. Bueno, rock. Son teloneros de ACDC. Eso lo traje uno de los primeros que traje. ACDC, mire cómo lo dice. Pues ese lo tengo, ese lo retengo. Ah, lo tiene. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Tiene algún CD de estos alemanes? Sí, tengo varios discos. Accept. Decilo bien. Sí, accept, decís bien, pibe. Bueno, vamos a escuchar un tema que yo ya lo teje traducido. ¿Cómo se dice? No, traducido. Coso. No digas así. No, por favor. Traducido. ¿Cómo se llama? Gustavo. Leonardo. Ah, Leonardo. Leonardo. Bueno, esto vamos a escuchar. Accept. Accept. Bola contra la pared. Pelotas contra la pared. Balls to the wall. Balls to the wall. Ahí está. Listo. Gracias. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Estás escuchando Más vale tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo, a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena. Bueno, esto que estamos escuchando para mí ha sido un descubrimiento. Sí, para mí también. Pero maravilloso. Son tres niños, tres jovencitos de 14, aunque no parezca, 15 y 16 años, llamados, son los un trío de jóvenes tenores italianos. Los llaman i tenorini, los tenorcitos. Claro, ¿sí? Claro. Componen un trío que se llama Il Volo, es el vuelo en italiano. Ellos son lo que están cantando, eso son mío, un clásico. Podría estar cantándolo cualquiera de los grandes tenores conocidos. Sí. Ellos son Ignacio Boschetto, Piero Barone y Gianluca Ginoble. 14, 15 y 16 años de edad. El bolo es un nombre que eligieron para conformar esto. Fueron descubiertos en el año 2009, hace apenas 2 años, durante... Tenían mucho, ese, mucho antes, no iba a poder ser si iban, años, iban 12, al jardín. 12 años, 13, claro, 14, claro. Eran nenitos de la primaria. Fueron descubiertos en el 2009 okay. durante un programa muy popular de la RAI que se llama... La RAI es la radiotelefonía italiana, sí. que se llama Tilallo, una canzone. El espectáculo... Ecco. Lo presenta una presentadora, valga la redundancia, muy conocida, que es Antonella Clerici, italiana, y es una competencia entre el italiano, los italianos llamados los oldies de oro, los viejos de oro, en realidad. Bueno, interpretan o se convocan a jóvenes talentos con selecciones de canciones de entre los principales estudiosos de las escuelas de hoy de música en Italia, las de mayor prestigio. Los niños, porque son niños, son en niños, realidad, claro. se les asignan canciones como solistas, como dúos, como tríos, y a menudo cantan todos juntos, como un conjunto. Ese festival o ese certamen debe ser maravilloso, realmente. Bueno, Piero y Gianluca participaron en esa edición del año 2009, dos de estos jovencitos, y... salieron elegidos, salieron premiados y hoy conforman este trío llamado Il Volo, para los italianos son el Tenorini, y tienen ya creo 2 o 3 álbumes hechos con las canciones más, quizás más tradicionales. Sí, de, escuchamos otra ahora de fondo. Los llaman ópera pop, en realidad al estilo de ellos. Un trío maravilloso, sorprendente. Hay que entrar en YouTube y verlos, además, porque son niños. Son chicos, abren la boca y son hombres adultos en su caudal de voz. Así que bueno, presentados aquí. Bien, escuchamos un Más poquito, Vale Tarde. Un poquito más. Nuestro amor es más que grande. Nuestro amor es así. Sei bravo, fuerte, lleno de emoción, alma, cuerpo y corazón. Quiero beber la vida de tu boca. Un amor ecosistente. Un amor ecosistente. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.radioaijuna.com.ar. Bien, como había adelantado al principio del programa, hace una hora y media atrás, más todavía, hay una nota que traje de Página 12 por Irina Hauser. Es una nota muy dura, tiene que ver con apropiadores y cómo la dictadura tenía contacto con un movimiento familiar cristiano que era el que... vos tenés una anécdota con eso. Colocaba, digamos, a los hijos de los desaparecidos. Este caso es bastante duro, decía. Esta chica estuvo con sus apropiadores, se enteró después que eran apropiadores, que no eran los padres. Su padre era un mayor retirado del ejército, que hacía inteligencia. Ella en algún momento vio un spot de las abuelas de Plaza de Mayo y le preguntó a la apropiadora si era ella una hija de desaparecidos. La madre le dijo que sí, que en realidad ella era hijo de desaparecidos que habían muerto en enfrentamientos, que es lo que decían la mayoría de las veces. En realidad los mataron, a la madre la mataron en el campo de concentración de Campo de Mayo, ahí dio a luz a la hija, y una carta que la madre de esta chica le había escrito durante su cautiverio a los abuelos, digamos, en este caso los padres de ella, que dice, bueno, algunas cosas que extraje de ahí que son fuertes. Quiéranme en mi hija, dice. Estaba escribiendo esto durante el cautiverio. Dice, esto es hermoso y terriblemente triste a la vez. Después de tanto tiempo, tener la posibilidad de encontrarme frente a un papel y poder escribir, hablar, sentir. Estén todos tranquilos, que pueden, cuiden, dice, quieran mucho a la nena, ya sabía que era una nena. Ojalá sea ella quien reciba todo de ustedes ahora. Tengan fe, la vida es lo más importante. Recuérdenme y quiéranme en mi hija. Ella es quien, sin saberlo, lleva en sus venitas la sangre que yo llevo y a quien más cerca de mí estuvo durante todo este tiempo. La madre era, tenía 21 años cuando la secuestraron, estudiaba psicología en la Universidad de Rosario, militaba en la Juventud Peronista, al esposo también, o sea, al padre, lo secuestraron y lo mataron, Raúl René de Santis, estudiaba antropología, y la nena esta, Catalina, fue entregada a una familia de apropiadores a poco tiempo de nacer. Ella vio, como decía, el spot de abuelas en la tele, le preguntó a la madre llorando y dice, sí, la verdad sos hija de desaparecidos, que yo te había curado el ombligo, eras tan chiquita. Bueno, le dijo que no los denunciara porque iban a ir presos, porque las abuelas de Plaza de Mayo generalmente mentían. Y bueno, esta chica se asustó en su momento, tanto se asustó que se fue a Paraguay por no decir nada en contra de los padres. Bueno, cuando se enteró de esta carta y la leyó, dijo, bueno, ya está, esto tiene un punto final, y fue así. El padre, ella lo describe como un alcohólico, mayor de inteligencia del ejército. En alguna carta que la apropiadora le manda al apropiador, dice textual, vino el asistente del movimiento familiar cristiano, y quedó encantado con el departamento, conversamos mucho y me explicó que ella hace 7 años que está en el movimiento, nunca vio que entregaran a niños con problemas de salud o malformaciones, estaba hablando de que entregaban niños sanitos. Esto bastante, bastante tétrico también. Esto pasó, como decíamos, en abril de 77, cuando secuestraron a la mamá de Catalina, Miriam Obando. Vos estás contando este episodio del año 77. Sí, yo me contacté con este movimiento familiar cristiano. Sí. Creo que era el año 85, 87, no recuerdo. 10 años después, digamos, sí, de este acontecimiento que vos contás. Porque en aquel momento, quien hoy es mi ex marido y yo, quisimos adoptar un niño. Ya teníamos un hijo biológico, que es el que tenemos hoy, y que queríamos adoptar un niño. Hicimos todos los trámites correspondientes y legales para hacerlo, y nos sugirieron que, además de anotarnos en los juzgados, podíamos recurrir a este movimiento familiar cristiano. Este movimiento familiar cristiano se presentó, nosotros accedimos a estos y se presentaron como una institución hiperseria. Hiperseria, 10 años después de haber estado implicados en estas atrocidades. Si yo hubiera sabido eso en ese momento, creo que habría salido corriendo. No prosperó nuestro trámite de ninguna manera, pero sí fueron muy insistentes en las visitas que hicieron a nuestra casa, visitas sociales, entrevistas psicológicas, de todo tipo de controles. Pero jamás yo pude en ese momento enterarme de que esta gente estaba implicada en estos horrores. Estas cosas se supieron no hace mucho tiempo. Igual. Pasemos a otra cosa porque son muy tristes. Sí, la verdad que sí. Pasemos a otra cosa y vamos para allá. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a dedicarle unos minutitos a este tema que es enorme. ¿Cuál? La angustia es enorme, enorme, extenso, profundo. ¿Quién no tuvo angustia? A dedicarle apenas dos o tres minutitos en este vértigo que es la radio, sí. ¿No? Más de una vez uno, quizás cualquiera de nosotros tres aquí, se ha preguntado qué es la angustia, qué es esto. Y si es necesario, si sirve para algo, si es algo que hay que combatir, hay que desterrar de nuestra vida. Y también probablemente nos hemos preguntado cómo se manifiesta esto. Es un afecto, la angustia, ¿sí? Que se siente y no se... es una enfermedad. No. Que se siente y se sufre con cierto nivel de certeza. Yo creo que todos... Los tres, no sé, Ignacio, porque es muy joven, en realidad. ¿Has sentido angustia vos? Sí, supongo que sí. Uno nunca sabe cuál es el sentimiento exacto. Y esa, uno, sí, hay diferentes manifestaciones, pero uno se le oprime acá, el pecho, sí. Tiene como un nudito en la garganta. ¿Te ha pasado? Sí, creo que sí. ¿Te han brotado lágrimas? No, lágrimas no. ¿No? ¿No sos de llorar? Todavía no. Nunca. Todavía no. Es muy... No soy, ya te va a pasar. Bueno. Es algo cotidiano. Hay que reconocerlo, que es algo cotidiano. No es algo excepcional tener angustia. Lo que delata o no que esto sea más preocupante son los grados de angustia. Claro. ¿Sí? Desde una angustia con la cual uno puede convivir, porque aparece esporádicamente o de manera esporádica, valga la repetición, o hasta grados importantes que pueden limitarnos nuestra vida en el quehacer cotidiano, ¿no? El psicoanálisis propone o dice destaca que es necesario un cierto nivel de angustia, aunque esto parezca un contrasentido, porque el sujeto, supongamos un sujeto que hipotéticamente tiene cero angustia, ¿no? Sí. Nunca ha tenido un momento de angustia. Ese sujeto no desea nada. No. Está como en babia, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Sí? Y ese estado de la babia es justamente el provocado con los ansiolíticos o con los sedantes. Por eso te decía en broma, no es malo que es una enfermedad, porque uno ve, escucha, lee que el tema de la ansiedad se puede combatir tomándote tal cosa como si fuera algo malo. Hay que hacerle desaparecer. Sí, que hacerlo desaparecer. Sí, para todo hay una droga, para todo hay una pastilla que te soluciona los problemas. Y además, en los tiempos que corren, digamos, en esto que se llama posmodernidad o algo por el estilo, es como que este afecto que es la angustia o este manifestación que tiene la angustia no debe existir en nuestra vida, ¿no? Siempre tenemos que estar felices, siempre tenemos que tener éxitos, una política o un concepto de la vida exitista, triunfalista. Claro. La angustia es todo lo contrario. Claro. Hay que evitarla. Aquel que nada de angustia tiene, si esto fuera posible, que es una hipótesis absolutamente vana, sería un sujeto que no desea nada. Y eso es lo que se logra con los ansiolíticos y los sedantes. La angustia controlada, la que podemos convivir con ella cuando aparece en nuestra vida, de verdad participa de la vida de nuestra, de nuestra vida cotidiana. Lo que es una angustia obstáculo que nos limita es la angustia masiva. ¿No? Claro. Cuando ocupa casi todo nuestro psiquismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto sí provoca sensaciones de pánico, de impotencia, de algo que el psicoanálisis nombra como actings, que no viene al caso aclararlo. La cuestión entonces, y para decirlo con letras mayúsculas, la cuestión no es hacer desaparecer la angustia, no, sino dosificarla, manejarla, limitarla, encuadrarla, pero no hacerla desaparecer. ¿Cómo se manifiesta esto? A ver. Se siente como algún grado de tensión. Yo me señalo acá el pecho porque a mí me pasa acá. ¿Sí? Hay a mí me pasa en el estómago, mira. Exactamente, yo te iba a decir, hay otros que les pasan la panza. Claro, ¿sí? La panza. Pero sí tiene un grado de tensión o se registra como un grado de tensión en nuestro cuerpo. Claro. ¿Sí? Un grado de tensión o un grado de malestar. El problema es cuando esto comienza a aumentar, ¿no? E irrumpe de una manera más o menos violenta, y donde se registra y se graba es en nuestro cuerpo, y de ahí vienen los que se llaman ataques de pánico o crisis de angustia, que es otro tema. Hay dos psicoanalistas. Uno es el creador del psicoanálisis, que casi no hay que nombrarlo, no habría que nombrarlo, que es Freud. Sí. Y otro psicoanalista importantísimo, a mi juicio por lo menos, es Lacan, Jacques, o ha sido Jacques Lacan. La posición freudiana frente a la angustia es diferente a la lacaniana. Freud dice que la angustia se produce cuando perdemos el objeto querido. El objeto, cuando el psicoanálisis habla de objeto, habla de sujetos. Sí, claro. Aquel a quien amamos, ¿no? En cambio, para Lacan dice que la angustia se produce ante la presencia del objeto. Ajá. Es complicado el tema y en otro momento lo vamos a explicar. Porque repito que la angustia es un tema enorme, como para poder decirlo en apenas unas palabras. Lo cierto es que en este que decíamos de la hipermodernidad o de la globalización y demás, que es una vida del consumo, una vida del éxito, una vida del triunfo, hay que hacer desaparecer la angustia. Vuelvo a decirlo, con esto cerramos, la angustia no es una enfermedad, no es algo a lo cual uno tiene que temerle, a no ser que irrumpa de manera masiva y se convierta en un obstáculo para nuestra vida cotidiana. Si esto no es así, hay que poder dosificarla. Hasta aquí. La próxima seguiremos con algo más de esto. Da para más. Nos estamos yendo, nos vamos. Esto que escuchamos es El Abasto Reggae, Marionetas, conjunto nuevo. Y estamos para la otra semana. Ya hay cosas que nos quedaron y siempre nos quedan. Nos quedan. O nos extendemos demasiado o traemos demasiado material. Pero siempre esto es mejor. Sí, es bueno. Es peor no tener nada que decir. Bueno, los esperamos a todos el próximo jueves. Chao, los dejamos gracias. Con Sonar Fly. Si el Estado obedece un superior y el que manda te obliga a seguir normas babilonias, maneja tus hilos. Así te exigen cada día más, te patean hasta hacerte arrodillar, enredándote en sus piolas de poder. Y te golpean hasta hacerte sangrar, vendan tus ojos, no te dejan mirar. Obsesionados en manejar tu destino. Hay Babilonia y se edifica Babilonia. Oscurece y amanece en Babilonia. Y al fin y al cabo siempre.